personal, pero en el cielo no cabrán los hipócritas. Eres o no eres de Dios, no hay otra. Muchos dicen que te aman, pero no es cierto. Son doble cara, se creen perfectos andando en el templo. Si no vas formal, se creen que tu actitud está mal. Las críticas empiezan, se encienden más que el comal. Cantan mucho, pero no lo hacen de corazón. A lo que hablan no le prestan atención. Muchos de ellos solo por sentimiento te cantan. Les pones otro ritmo de música y ni siquiera de la banca se levantan. A la hora de predicar gritan mucho, amén. Pero no lo aplican en su vida cuando del templo salen. Llegan a su casa y de ti se olvidan. No te agradecen nada, no oran, no leen la Biblia. Otros sí quieren predicar, pero les dicen que para eso necesitan estudiar. Que se hayan graduado con todo y su certificado. ¿Y cómo? Si cobran mucho, solo poco en lo que la ha terminado. Y de ellos son pocos los que saben predicar. Los demás estudiaron porque con las religiones empezaron a asustar. Y también dices que, que solo se van a salvar los que son cristianos. Tú estás loco, los que darán el reino de Dios serán los santos. Los cristianos son los que creen en Dios y que Jesús dio su vida por nosotros. Un santo es aquel que se entrega en alma y cuerpo para serle fiel a Dios. Ah, y también cuando hay un evento para reunir salvación, no se apoyan el uno al otro porque son de diferente denominación.